noche me sorprendió bailando con la vecina. Me dice, ven a esa china, la fiesta la pago yo. Me dice, ven a esa china, o la fiesta se acabó. En el baile, no la llevan si tú quieres. Hay gente peligrosa en el baile.